La historia que pudo ser. Eduardo Galeano. Cristóbal Colón no consiguió descubrir América porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte, porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país. La historia que pudo ser. Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo. Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia no pudo entrar en Chile porque no llevaban certificados policiales de buena conducta. Los peregrinos de Mayflower fueron devueltos a la mar porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración. La historia que pudo ser. Eduardo Galeano. Aquí se me debe. Me vuelvo porque allá tan loco. Suro no suro no suro. Me voy porque aquí no me alcanza. Me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Hace un poco más de 500 años partían barcos desde las costas españolas hacia las costas americanas. En dirección norte-sur. Hoy en día está comprobado que cada minuto sale de Latinoamérica una persona. En dirección sur-norte. El medio de transporte elegido ya no es el barco, es el avión. Pero además existe otra diferencia. A esta persona sí le pedirán pasaporte, visa, certificados de buena conducta, certificado médico, poder demostrar que cuenta con dinero para mantenerse en el otro país, garantía de que volverá al suyo. Todos estos requisitos hace 500 años no existían, y aún hoy, si un europeo desea entrar a un país americano, solo necesita su pasaporte. No sé por qué pasa lo que me pasa, quizás sea la vejez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Sur o no sur, sur o no sur. Los emigrantes, ahora. Desde siempre, las mariposas y otros animales vuelan huyendo del frío, año tras año. Y nadan las ballenas en busca de otra mar, y los salmones y las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte, y desde el sol naciente hasta el poniente. Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas. Las puertas que se abren mágicamente al paso del dinero se cierran en sus narices. Algunos consiguen colarse, otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas. O cuerpos sin nombre que yacen bajo tierra en el otro mundo a donde querían llegar. Pueblito, ya me voy, no te olvidaré, llorando partiré muy pronto. Pueblito, ya me voy, no te olvidaré, llorando partiré muy pronto. Testigo de un querer que no morirá, prometo que estarás en mi alma. Testigo de un querer que no morirá, prometo que estarás en mi alma. Vida y pueblito, ya me voy muy triste. Vida y pueblito, ya me voy muy triste. Hay unas que son muy pesadas, porque tiene uno que limpiar todo, porque ahí tienes que limpiar la estufa, tienes que limpiar el radiador, tienes que limpiar el piso. Encontrando que están ganando poco, muchos están ganando menos del salario mínimo, que es muy preocupante. Y estamos viendo que el gobierno no está protegiendo a estas trabajadoras. Son madres solteras las que están haciendo eso, del trabajo, y pues necesitan trabajar para tener dinero para sostener a su familia. cuando lejos esté, la recordaré, pueblito, ya me voy muy triste. Cuando lejos esté, la recordaré, pueblito, ya me voy muy triste. Testigo de un querer que no morirá, prometo que estarás en mi alma. Testigo de un querer que no morirá, prometo que estarás en mi alma. Vida y pueblito, ya me voy muy triste. Vida y pueblito, ya me voy muy triste. Le pagan uno muy barato, ¿verdad? Y por la necesidad, sigue uno trabajando. Es una ironía que Europa y Estados Unidos, países que tienen las puertas tan abiertas para nuestras materias primas, nos cierren la puerta en la nariz cuando querramos entrar. Pasa el dinero, no pasan los pobres. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para... Todo está relacionado. Hay ricos porque hay pobres. Hay bolivianos en España porque hace 500 años hubieron españoles en Latinoamérica. Por no llevar papel, pa una ciudad del norte, yo me fui a... Hay africanos en Europa porque sus países, convertidos en colonias, fueron el alimento de la riqueza del primer mundo. Rayan el mar, fantasman la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Todo está relacionado. Nosotros estamos allá porque ustedes estuvieron acá. Correré mi destino por no llevar papel. Peruano, clandestino, africano, clandestino, argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino. Hay 3 millones de bolivianos, 3 millones viviendo en el exterior. Quería volar hacia tu espacio el día aquel en que mis piernas se cansaron del camino. Quería soñar. Solo uno de cada 5 bolivianos tiene carnet de residencia en España. Al resto les dicen ilegales. Que las fronteras no nos dejan ser. No existen seres humanos ilegales. No existen seres humanos ilegales. No existen seres humanos ilegales. Quería contarte cuánto sé de este campo. Lo que sí existen son países que crean leyes para que no cualquiera pueda transitar libremente. A eso se los llama ilegales. A personas que no tienen el documento. A personas que no tienen un simple papel. Pero no podrán visar lo que ellos quieren. El sentimiento es tuyo y mío de por vida. Me negaron, te negaron, le negaron, nos negaron el derecho de ser libres y conocer, darnos las manos, abrazar a otros hermanos. Tú puedes venir, yo no puedo ir, y todos a fingir, y así es como el desarrollo te avasalla. Así nos callan como ayocallas, el control grillete al nido, y en la batalla, detenidos. Quería volar hacia tu espacio, hasta tu herida, pero el permiso no se otorga cualquier día ni a cualquier ser. De un empujón debí caer a este vacío donde el hombre corta el ala del vecino, y esto no puede ser. No, no, el ala del vecino. Y aunque mi tierra es aplastada, pero nunca derrotada, mi voz será presencia jamás frenada, para volar hasta tu espacio, referencias, influencias, cuanto hay en pertenencias. Y eso no puede ser. Y es que el mundo es menos nuestro, cada día se vende el agua en parte esa porfía. Pero no podrán visar lo que ellos quieren. El sentimiento es tuyo y mío de por vida. Me negaron, te negaron, le negaron, nos negaron el derecho de ser libres. Qué lejos estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad. Mi día, mi flor, mi cielo llora. Mi día, mi flor, mi cielo llora, pero he de volver. No llore mi amor, no llore mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duró 100 años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. A la la la la. Cuento del mundo.